produciendo cierres de aula de CEPJA y CENS en toda la provincia, que esto es algo que se suele hacer. Por lo general el gobierno suele cerrar cursos, siempre bajo la excusa de la baja matrícula, pero la diferencia, digamos, que hemos notado este año es que ha sido mucho más, o sea, que ha ido creciendo la cantidad de cierres, ¿no? No, nosotros más o menos el jueves empezamos a ver que eran cada vez más los docentes que decían, digo, esto también de estar en la escuela, ¿no? De ir, yo soy docente de varias escuelas, iba de una escuela a la otra, no, me quedé sin las horas. Bueno, entonces empezamos como a tratar de hacer un primer relevamiento de cuántas escuelas estaban cerrando, y ahí empezaron a aparecer varias, más de 10, más de 12, pero dentro de cada escuela varios cierres, ¿no? O sea, no solamente un aula, en algunas se cerraban 2, 3, 4, e incluso han llegado a cerrar todo el anexo o todo el turno de una misma escuela. Esto pasa el día jueves, viernes, me avisan a mí también de que me cierran el aula donde yo trabajo en el CEPJA 3214, que se llama Profesor Carlos Fuente Alba, está ahí en la calle de Urquiza de Capital. Lo mismo, que había ido el supervisor a la escuela, había hecho un acta diciendo que debido al registro de asistencia que se ve a través del GEM, la escuela no contaba con la matrícula suficiente, por lo tanto se procedía al cierre del aula. Sin más, se retira, punto. No había nada más para decir, tremendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí me entero de que yo, al ser titular, mis horas quedan en disponibilidad, se llama, ¿no? Es decir, que tengo que buscar dónde reacomodar las horas, y los docentes suplentes se quedan sin trabajo. Lo cual, obviamente, imagínate, estamos hablando de que nos dieron la baja al 30 del 11. ¿Dónde vas a ir a buscar un docente suplente que se queda sin las horas tal en cual. este momento del año? Se queda desempleado hasta febrero del año que viene, cuando comienzan de nuevo los llamados. O sea, una locura, ¿no? Es decir, afecta a los docentes suplentes, a los preceptores, porque hay preceptores en esas modalidades, hay tutores, hay maestros de primaria, es decir, hay horas y hay cargos. Y además afecta a los chicos y las chicas, porque cada vez lo que hace esta política sistemática de cierre de cursos es dejar al sector más vulnerable, que es el que no contiene la escuela primaria tradicional o la secundaria orientada, sin posibilidades, sin centros cercanos de estudio, con menos recursos. Así que bueno, la verdad es que nos parece que tiene que ver con este ajuste en la educación pública, y obviamente mañana vamos a estar movilizándonos, nos vamos a concentrar ahí en Casa de Gobierno para exigirle al gobierno una respuesta de por qué ha procedido de esta manera, dejando a decenas de docentes en la calle y a muchos pibes sin posibilidad de seguir y continuar sus trayectorias educativas. Sí, y aparte también, bueno, uno va viendo a lo largo del tiempo cómo se va, bueno, desarmando el sistema de formación de secundaria, de primaria para adultos, ¿no? Que hace tiempo que viene castigada, que tiene un régimen aparte, que no cobra zona, bueno, en fin, que voy a contar, que no recibe casi dinero para bibliotecas. Claramente es un sistema discriminado ya de movida, pero que también en este contexto uno entiende, por cómo se han manejado las políticas educativas en esta gestión, que bueno, es un sector que lamentablemente va a correr riesgos, ¿no? No, sí, totalmente. Además, como siempre decimos, es justamente eso, un sector golpeado por la crisis, golpeado por las políticas educativas que vos mismo mencionabas. Entonces, lo que nos parece es que lo que está sucediendo es tremendo para esta época del año, porque, por ejemplo, hay muchos chicos que estaban terminando su trayectoria educativa, es decir, que este año podían llegar a egresar. Al cerrarle el curso y pasarlo para otro curso, reacomodarlo, porque dicen que los reacomodan o en la misma institución en otros cursos o a veces en otro centro educativo, ¿no? Porque como han cerrado también anexos, eso hace que el chico o chica, que sabemos que le costó un montón llegar hasta ahí, pierda su trayectoria educativa. Es decir, nosotros teníamos tiempo de seguir evaluando a los chicos, porque es distinto de la secundaria orientada, teníamos la posibilidad de seguir evaluando a los chicos todavía. Bueno, hay chicos que se han quedado, por ejemplo, mis estudiantes, que yo les doy una materia específica, los pasaron a un curso donde no tienen mi materia. Es decir, que ya esa materia no la van a poder hacer. Y así te puedo contar decenas de casos de situaciones de trayectorias interrumpidas, que justamente, digo, este gobierno que habla de recuperar los 190 días de clases, que los pibes en las aulas, bueno, o sea, un discurso totalmente cínico y contradictorio con lo que después hace, que es recortar dejar a docentes sin trabajo, dejar a los chicos desamparados y a las familias, ¿no? Que digo, con lo que le está costando a la familia mandar a los chicos y chicas a la escuela, dejarlos en este momento en esta situación nos parece deshumanizante. La verdad que no hay otra palabra para mencionarlo. No, y también es cierto que, bueno, en este contexto en que claramente la situación económica está haciendo que la enorme mayoría de las personas tenga que afrontar dos o hasta tres trabajos para poder llegar a tener una calidad de vida mediana, digo, la opción de la educación para adultos o la educación, en este caso, que es a contraturno, que permite también que el propio alumno pueda regular su velocidad o su posibilidad de aprendizaje, digo, realmente es una herramienta que es fundamental para que las personas puedan tener terminalidad en el sistema educativo, secundario y primario, ¿no? Exactamente, exactamente como vos decís, y parece que este gobierno cada vez le importa menos, porque es una modalidad que de por sí nunca tuvo, como vos decís, suficientes recursos, pero además todos los años van achicando, achicando y achicando. Es decir, es una modalidad que tienden a destrozarla, a hacerla desaparecer. Había leído en una nota que el gobierno la respuesta que daba era que en realidad todos los años pasa esto, como si no hubiera ninguna novedad, ¿no? No pasa nada. Todos los años pasa esto, siempre hacemos un reacomodamiento, además hay más matrícula en secundaria, por eso, en secundaria común, ¿no? Orientada. Por eso hay menos gente en educación de adultos, lo cual no es real. O sea, tiran información que no es real, que no se condice con la realidad de las escuelas secundarias y que además eso termina maltratando al chico o a la chica que recurre a la modalidad de adultos porque trabaja, porque la secundaria orientada no pudo contener la situación del estudiante, que acá hay múltiples razones de por qué eso pasa. Bueno, chicos que tienen que salir a trabajar para bancar familias ellos, ¿no? Entonces, bueno, una situación muy, muy tremenda, muy triste. Y bueno, y mañana precisamente hemos hecho un grupo de WhatsApp donde nos reunimos en asamblea con cientos de docentes de la modalidad y obviamente toda la comunidad educativa que está siendo afectada. Y bueno, mañana vamos a estar concentrando en Casa de Gobierno a las 10 de la mañana a ver si nos recibe alguien de la DGE, del gobierno provincial, para darnos una respuesta. Laura, buen día. Habla Jay. Escuchaba todo lo que nos comentabas y tremenda situación. Y bueno, quería preguntarte precisamente acerca del pronunciamiento que ustedes, bueno, que nos planteas que se va a realizar. Pedirte eso, que nos cuentes el lugar y también preguntarte cómo pudieron hacer esta organización, cómo se gestionó este movimiento. Bien, mira, vieron que les contaba al principio que la semana pasada empezamos a recibir así como distintos tipos de mensajes donde decían, che, me cerraron el curso, cerraron tal escuela. Bueno, ahí como que nos empezamos un poco a poner en contacto, se nos ocurrió armar un grupo de WhatsApp para ver si la gente que estaba siendo afectada se unía y nos podía comentar. No me imaginé en un primer momento que iba a tener tanta repercusión, pero bueno, llegamos a ser alrededor de 280 personas en Un ese grupo de montón. WhatsApp, en donde, bueno, sí, un montón, empezamos a debatir qué podíamos hacer y bueno, salió la propuesta de hacer una asamblea que nos pareció la forma más democrática, digamos, de poder encontrarnos. Así que el sábado en la mañana armamos una asamblea virtual y estuvimos ahí discutiendo más de 3 horas. Te puedo decir que éramos 100 docentes, porque entre gente que entraba y salía, éramos alrededor de 100, discutiendo, bueno, esto que te estaba comentando de lo que está pasando en la modalidad. Había compañeros y compañeras del sur, de Malargüe, del este, del Valle de Uco. Bueno, comentaron también esto, ¿no? Lo cruel de lo que pasa con los estudiantes de las zonas más alejadas, que además, digo, de quedarse sin escuela, no tienen movilidad, están, bueno, los puesteros. Hubo un docente que comentaba la situación de los puesteros de Malargüe que querían terminar la primaria o la secundaria y les cerraron los anexos, por ejemplo. Una locura, ¿no? O sea, uno piensa que donde más debe llegar la educación, ahí van y cierran. Así que estuvo muy interesante la asamblea. La verdad, por otro lado, bueno, obviamente conmovidos por la situación de pérdida de trabajo de nuestros compañeros. Y bueno, ahí salió la idea de hacer la concentración el día de mañana, lo antes que pudiéramos. Y está circulando un petitorio de firmas, un change.org, que está de manera online, y también un petitorio para imprimir de firmas para llevar a las escuelas. donde, bueno, mañana vamos a ir también con esa consigna a pedir que nos reciban. Pero la organización ha sido genuina, digamos, desde abajo, tratando de ser lo más democráticos posible. Y bueno, y por supuesto hemos tratado de entablar diálogo con el sindicato, que creemos que tiene que acompañar desde ya y ponerse también ahí al costado o al frente nuestro para Tal cual. poder confluir, ¿no? Con estos docentes y esta comunidad educativa que está reclamando algo legítimo, ¿no? Que es la nada más y nada menos que la defensa de la educación pública. Muchísimas gracias, Laura, por toda la información que nos diste. Bueno, tremendo todo este recorte injustificado, injusto, y que, como vos decís, también no, quita muchísimo progreso para muchísimas personas, estudiantes, profesores. Así que bueno, darte fuerza desde acá de la radio para que todo salga bien mañana, puedan llegar a la cantidad de firmas que necesitan y los escuchen desde el gobierno, que bueno, es muy posible que ahí tengan que apretar un montón. Así que nada, eso, darte las gracias y mandarte mucha fuerza. Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre agradeciendo el espacio y la oportunidad bueno, de contar estos conflictos y desde ya los y las esperamos mañana. Dale, un abrazo grande, Laura. Suerte por ahí. Bueno, un abrazo grande, estén muy bien. Bueno, ahí estábamos entonces con Laura Espeche, docente de la modalidad de jóvenes y adultos. Y bueno, preparándose para el escenario que viene, ¿no? Que la única manera quizás sea, bueno, más organización. Así que bueno, vamos a una musiquita, Luli, si le parece, y seguimos aquí en Colectivo.